Radio Centro Huarte. En mayo de 2024, tras su visita a Centro Huarte, Íñigo Villafranca junto a Nagore Chivite y Guillermo Collado nos acercaron al Valle de la Vizcaya a través del proyecto Ezprogi. Un proyecto donde arte, territorio y comunidad artística se cruzan para posibilitar prácticas basadas en procesos e impulsar formas de arte situado. Ezprogi es un municipio de unos 47 habitantes, situado en la Val de Aibar, en la merindad de Sangüesa. Está compuesto por un concejo, un lugar habitado, un lugar deshabitado y una finca forestal. 12 pueblos en total, la mayoría de ellos en ruinas o deshabitados. Ayesa es la capital, aunque está separada del resto por un monte. Al otro lado están Ezprogi, formado apenas por un caserón utilizado sobre todo en verano, y Moriones, un pueblito encantador. El resto corresponde al antiguo Valle de la Vizcaya. Son los pueblos de Loya, Arteta, Julio, Getadar, Usumbeltz, Irangoiti, Gardalain, Sabaiza y Usaregui. La Vizcaya estuvo habitada hasta más o menos mediados de los años 60 del siglo pasado. El proceso de despoblación comenzó en los años 40, cuando la Diputación Foral de Navarra empezó a comprar las tierras del valle poco a poco. Era una zona muy pobre. La pendiente de sus montes y los barrancos hacían que las tierras no fueran muy productivas. Era un valle aislado, sin carreteras, ni electricidad, ni agua corriente. Los vizcaínos trabajaban las tierras, pero no eran propietarios de las mismas. Estas pertenecían a distintas casas nobles, afincadas entre Pamplona y Madrid. A cambio de trabajar las tierras, los vizcaínos tenían derecho a una casa, así como a utilizar un cupo limitado de los recursos que ofrecía el terreno. El régimen de propiedad era más parecido al del antiguo régimen que al de la modernidad. Ese mismo régimen de propiedad fue el que permitió que el valle quedase despoblado hacia mediados de los 60. El régimen franquista, a través de la Diputación Foral, quiso plantar en estas tierras pobres un monocultivo de pinos para la explotación maderera y para sujetar la tierra en vistas de la construcción de un pantano en el Prepirineo. Hoy, Finca Sabaiza, que es como se llama oficialmente el terreno que corresponde al antiguo Valle de la Vizcaya, es propiedad del Gobierno de Navarra y forma parte del Patrimonio Forestal de Navarra. Donde antes había olivos, vid y cereal, ahora sobre todo hay pino y silencio. Un pino alóctono, que por las condiciones ambientales y la alta densidad con la que fue plantado el bosque no es productivo, no rinde. La Vizcaya es hoy un paisaje tullido, un bosque queer, el error de un plan fallido. En Gardalain están reconstruyendo el pueblo. Los antiguos vizcaínos se empeñan por volver y mantener viva su memoria. Nosotros vamos allí cada verano. El resto, ruina, pino y cierzo. Ezprogi son en total 12 pueblos más o menos. Ayesa, Julio, Getadar, Usumbeltz, Irangoiti, Ezprogi, Sabaiza, Loya, Arteta, Moriones, Gardalain y Usaregui. Ezprogi son muchas cosas. O sea, es al mismo tiempo un proyecto de arte relacional, una plataforma curatorial y también una investigación colectiva. Y todo el proyecto en sí se articula alrededor de una residencia artística que recorre los 12 pueblos del municipio de Ezprogi. Un poco lo que proponemos es tomar el Valle de la Vizcaya como caso paradigmático de las realidades rurales contemporáneas para hacer una lectura de temas de gran alcance o temas como relevantes para lo rural desde su traducción local y concreta. Ezprogi lo que hace es invitar artistas de cualquier disciplina a establecer un diálogo con el territorio a través de la creación artística y discursiva. A ver, esto es muy complejo y realmente nos cuesta mucho a veces explicar el proyecto porque se trata de algo muy experimental y que vamos haciendo siempre sobre la marcha sin un plan determinado. Y es hacer sobre la marcha, pues nos permite también reinventar el proyecto constantemente, así como el formato de nuestras residencias o de las actividades que hacemos aparte de las residencias, ¿no? De alguna manera, o sea, es un proyecto que tiene muchas patas y que precisamente intenta huir de cualquier clasificación o de cualquier forma de entender el arte o la práctica artística como en estancos, ¿no? Como en cajas. Pero bueno, ante todo, Ezprogi, y por eso el proyecto se llama así, es un lugar, es un municipio, es un terreno acotado, delimitado, fijado con unos límites en el que nosotros estamos haciendo que sucedan cosas relacionadas con la práctica artística. Somos tres. Guille, que empezó conmigo en 2021. Nagore, que se ha incorporado hace poquito, pero siempre nos ha ayudado, siempre ha estado ahí. Y fue la primera residente de Zprogi en Ayesa. Y luego yo, que pues desde el año pasado que lanzamos más actividades y bueno, que tuvimos como una actividad muy intensa, pues asumí un poco la dirección del proyecto. O sea, todo empezó un poco por la casa de la Aitona, de mi abuelo, que tiene allí en Ayesa. O sea, mi abuelo es de Ayesa, de toda la vida, pero pues no sé con qué edad, pero cuando era muy joven emigró a Donosti, como muchas otras personas pues del campo, ¿no? En el contexto del desarrollismo español, etc. Y se fue a vivir a Donosti y con los años fue que compró un pequeño edificio, que es una casita muy pequeña de piedra que está en el centro del pueblo, en Ayesa. Compró esa casa y la reformó. O sea, digamos que, de hecho, como que construyó una casa dentro de la casa. Y fue haciendo esto durante varios fines de semana, o sea, durante meses, ¿no? Y un poco hizo esto para poder volver a su pueblo y es una casa que está pensada como una casa de fin de semana. De hecho, bueno, Guille y yo nos quedamos sin trabajo después de la pandemia, que entonces vivíamos en Barcelona y siempre estábamos quejando de que no teníamos tiempo para hacer nuestras cosas, que llevábamos unas vidas muy grises y que nos apetecía crear, bueno, jugar, hacer movidas que no podíamos hacer. Y entonces yo le propuse ir el verano de la pandemia, el 2020, a casa de mi abuelo, pues para hacer todo eso que queríamos hacer siempre y que no habíamos podido hacer y que ahora podíamos hacer porque nos habíamos quedado en el paro y no teníamos otra cosa que hacer. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de montar una residencia autogestionada para nosotras mismas, en la que poder invitar amigos. Y allí justo coincidió que empezamos a descubrir un poco más sobre la historia de Zprogi y del Valle de la Vizcaya, que es muy fuerte porque yo llevaba muchos años yendo, como he contado, pero nunca había conocido realmente qué es lo que sucedió en el Valle de la Vizcaya. Y coincidió pues que durante esas semanas bajamos a visitar el museo que acaban de abrir, que es una pequeña sala como museo etnográfico. También Juan Recalde, que ha escrito el libro La Vizcaya, Memorias de un Valle en Silencio, que es un libro que recopila toda la historia de la Vizcaya, pues presentaba el libro en el frontón. Y entonces empezamos como a hacer excursiones a pie a la Vizcaya y a visitar algunas ruinas y tal, y empezamos a indagar en la historia y descubrimos que la historia de la Vizcaya tenía mucho que ver con muchos de nuestros intereses como investigadores, como académicos, como artistas. Y eso fue un poco lo que disparó pues todo el momento como de imaginarnos qué podíamos hacer en la casa, etcétera, y de ahí surgió la idea de la residencia. Bueno, y además de eso también es verdad que durante la pandemia volví a Valtierra, obviamente, y eso, pues hacía muchos años que no había pasado tanto tiempo en el pueblo porque con 18 años me fui a estudiar a Madrid y volvía muchísimo porque tengo mi cuadrilla y tal, pero pues hacía mucho tiempo que eso, que no estaba como tanto tiempo seguido. Y no sé, de repente como redescubrir también mi tierra, pues yo qué sé. Viajé mucho por Navarra, empecé a conocer a más gente y como que me dio mucha penica pues irme otra vez y de hecho pues quería quedarme en Navarra más tiempo o al menos venir más a menudo, ¿no? Y sobre todo lo que quería era conocer a gente como yo, pues gente queer, gente, yo qué sé, gente creativa o gente que hace cosas en general. Entonces, bueno, como Ayesa había impulsado mi práctica, pues quería un poco que ese lugar pues fuera un sitio de referencia también para otros, para que otros pudieran ir a hacer lo mismo, que es básicamente estar tranquilo, tener un tiempo disponible y unos recursos para crear, ¿no? Y la idea era posibilitar pues, una comunidad dinámica, ¿no? Cambiante, que fluctúa, pero crear una comunidad pues, que aunque no viviera ahí o no estuviera ahí, se relacionase a través de ese lugar. Así que nada, nos pusimos manos a la obra y empezamos a pensar en cómo lo haríamos y de dónde podíamos obtener la financiación para hacerlo y así. una moto azul que se llama Tormenta de la Noche. Destello de luz, un todoterreno azul, tormenta eléctrica. Un tatuaje en el omoplato, un piercing en la ceja. Uno es un chico, dos es una chica, está enamorada. Uno no pisa el suelo, levita. Ojos azules, es un cristal. Tres lleva un bikini tanga rojo. Cuatro se maquilla para salir, pero antes de llegar a casa se desmaquilla en el ascensor. Cinco escala, su cuerpo es un templo. Cuando va al templo a vibrar, se mete speed en el baño. Van a toda velocidad. Claro, la idea de Sprogui o de la residencia era, o la lógica que había detrás de crear el proyecto, es como dar la vuelta al hecho de que yo siempre me he ido para buscar un ambiente o una comunidad que fuera afín a mí, y la idea era pues cambiar esa lógica y hacer que esa comunidad viniera al sitio en el que yo quiero estar. Dicho esto, yo no soy de Ayesa, o sea, no soy de allí, y creo que eso también es algo muy positivo para el proyecto, porque pese a que sí que ejerzo de anfitrión y sí que doy la bienvenida al valle, explico, hago de conexión con la gente de allí, con el territorio, me he informado, etcétera, al final yo voy descubriendo Sprogui también en paralelo a los residentes, y eso también genera pues unas relaciones de horizontalidad, ¿no?, entre el anfitrión y el invitado, que muchas veces en el comisariado o en el arte no sucede. Al final, las relaciones de hospitalidad son relaciones de poder en las que una persona invita a otra. Y esto obviamente sucede en el proyecto, pero el hecho de que no sea yo de allí hace como que haya más horizontalidad, ¿no? Y de hecho nosotros descubrimos, o sea, a muchos sitios, muchos de los pueblos que hemos estado, bueno, muchos que tampoco hay tantos, pero algunos de los pueblos nosotros no los conocíamos hasta que fuimos con los residentes. Y muchos de los sitios a los que vamos dentro de la Vizcaya o tal, es que no los conocemos o no sabemos cómo son antes de ir con los residentes. Y eso creo que también a nosotros nos motiva de otra manera, todo se convierte más en un juego o en una exploración como más libre o que no está predeterminada. Y por otro lado, pues claro, sí que me emociona ver a gente como conectar con un territorio que no es el suyo, que es súper ajeno a su realidad, pero con el que, a través de nuestro acercamiento, de nuestra guía y de su propia práctica artística, como la gente, y no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo que viene a la residencia tiene, o sea, no siempre tiene que suceder esto, pero hay mucha gente que sí que, de alguna manera, pues, como que crea como una relación con ese lugar, que luego esa relación se convierte en un recuerdo. Y los recuerdos pues también son repositorios de emociones, ¿no? O sea, muchos de los artistas que han pasado por Sprogui pues recuerdan Sprogui con muchísimo cariño. A mí me recuerda mucho a un campamento de verano, como esa cosa de ir a un sitio en el que es una heterotopía, ¿no? Es como un lugar que está cerrado sobre sí mismo, que en el que el tiempo y el espacio son otra cosa diferente, que está acotado, sabes que va a empezar y va a terminar. Y en ese espacio-tiempo en el que estás con personas desconocidas y en el que además tu única misión es jugar, crear y descansar y poco más, como que te vuelves más niño y te dejas, no sé, te dejas llevar, te dejas ser más. Y luego la gente, pues, cuando se va al campamento, pues llora porque ha hecho amigos o le da penita. Y luego con el tiempo lo recuerda y creo que ese recuerdo también como que de alguna manera pues puede llegar a afectar su práctica o puede llegar a afectar como su forma de ver las cosas. O sea, en resumen, que es una experiencia bastante, o sea, puede ser una experiencia como bastante, pues que te marca, ¿no? Como que te acompaña, una vez que te vas de Sprogui, como que te puede acompañar pues durante un tiempo. O sea, cuando decimos que Sprogui es una investigación colectiva, un proyecto de arte relacional y una plataforma curatorial, al final estamos poniendo nombres a algo que en verdad es mucho más fluido que todo eso. Pero un poco por explicarte un poco estas tres patas, hablamos de Sprogi como investigación colectiva porque es a través del trabajo de los artistas y otros colaboradores que vamos añadiendo capas a una investigación, ¿no? También hablamos de investigación colectiva porque tiene como ese espíritu de exploración que, del que hablaba antes. De alguna manera, la investigación se nutre del trabajo de cada uno de los artistas y de sus intereses, ya que cada uno de ellos como que entabla un diálogo o una conversación con el terreno, con el lugar, distinta, ¿no? Es decir, hay artistas que se interesan por el tema de la reforestación, de los pinos, otros por las ruinas, por las jacas, por los caballos que hay allí. Como que cada uno, desde su punto de vista, aporta algo diferente a una investigación que se va formando un poco entre todos y sobre la marcha. Ahí es donde entra un poco en juego el comisariado. Nosotros lo que proponemos es todo un programa de mediaciones, de actividades, de juegos, de dinámicas, de excursiones, que están orientadas a impulsar ese diálogo con el territorio. Y también ofrecemos un acompañamiento intenso y como individualizado de los procesos de cada uno de los artistas, obviamente durante la residencia, pero también después, una vez que acaba, ya que son residencias cortas. Con plataforma curatorial queremos decir que es un lugar en el que experimentar con el comisariado como práctica de producción, como una práctica productiva, que es como entendemos nosotros el comisariado. Al final, Sprogi es una parainstitución y eso nos permite probar cosas que en espacios más institucionales o más rígidos o del propio mercado pues son casi imposibles de hacer. Y hacemos esto principalmente durante las residencias, pero también en las exposiciones colectivas que celebramos cada año. Como proyecto de arte relacional, bueno, ya he contado que el proyecto nace un poco con esa idea de generar vínculos en la comunidad artística local, con especial énfasis en la juventud y también de generar una escena en Navarra, que como sabemos, en Navarra no existe Escuela de Bellas Artes y todo el mundo que quiere formarse pues va o a Bilbao principalmente, o a Barcelona, o a Madrid, o algunos a Valencia también. Pero como que Navarra está en la periferia de lo que es el mercado y el circuito institucional del arte contemporáneo, y aparte de estar en la periferia, es una comunidad bastante rural en el que se da también una diáspora de las personas que estudian o que tienen una práctica artística, ¿no? Y en el que hay, o sea, como que la escena es muy dispersa. Entonces, ante esta situación, un poco Sprogi venía como a proponer un punto de encuentro, como he explicado antes. Pero además de esto, ¿no? de este carácter relacional del proyecto, nosotros entendemos Sprogi como un proyecto artístico per se, o sea, sí, como un proyecto independiente de la residencia o de la investigación o de cualquier otra pata que pueda tener. Para nosotros es en sí un proyecto artístico que emplea diferentes fórmulas o formatos culturales para crear cierto tipo de situaciones en las que da lugar a relaciones distintas, no solo entre los residentes, sino también con la gente del pueblo o con el propio paisaje, con el territorio. Las tres patas fundamentales de Sprogi como proyecto relacional siempre decimos que son la incomodidad, el juego y la utopía. O sea, estas son como las tres patas sobre las que se apoya, o sea, Sprogi como proyecto de arte relacional. En Sprogi sean situaciones incómodas porque al final pues es un pueblo muy pequeño, como ya he contado, que está pues lejos del supermercado, en el que no hay bar, en el que no hay ciertas comunidades que no existen. Además, muchas de las residencias tienen lugar en el monte. Pues, por ejemplo, a veces hay que cargar con garrafas de agua, o en verano el bosque está súper seco, hace mucho calor y todo pincha y te rajas las piernas. Por la noche, en verano, como sople cierzo, refresca heavy metal, que hace frío. Entonces, bueno, también se comparte cuarto en la residencia. La casa de mi abuelo no es precisamente una casa bonita, sino que es como, yo qué sé, es una choza un poco. Entonces se comparte cuarto, hay un solo baño. Hay camas bastante pequeñas también, no todas son camas de matrimonio. Entonces hay una incomodidad física que hace que el grupo se una más y que cada vez que hay que pensar en cualquier logística, como hay como un hacer como en comunidad, en grupo. Y esto cohesiona, ¿no?, de alguna manera al grupo que viene a la residencia. Y esa incomodidad también se traduce en que Sprogi como proyecto se contradice todo el rato y evita siempre un posicionamiento fijo. A nosotros nos incomoda, por ejemplo, mucho la idea de ruralidad y todos los discursos contemporáneos sobre la ruralidad y preferimos como mantenernos en esa incomodidad y no posicionarnos. Además, el proyecto explora la complejidad de un territorio que, no por pequeño, está exento de ricas contradicciones y estamos precisamente convencidas de mantenernos siempre en la tensión que estas contradicciones generan, en la grieta de las cosas, ¿no? Ni en un lado ni en otro. Es un proyecto que, de hecho, renuncia de antemano a cualquier conclusión definitiva y que reclama para sí un hacer consecuente. De hecho, nos molesta bastante que muchos proyectos que observan o que tienen lugar en el campo se les exige como que tengan unos resultados inmediatos o un programa de actividades público, un posicionamiento claro en cuanto a la realidad actual del mundo rural, que tengan como un retorno con la sociedad o un retorno para la comunidad. Se habla siempre mucho de comunidad. Y nosotros preferimos mantener una actitud constante de búsqueda de experimentación y entender que ese tipo de proyectos tienen su calado o la importancia, la impronta que dejan. Se necesita tiempo para observar esta huella, ¿no? Y necesitan tiempo. No sé, esto lo veremos con los años, pues, en perspectiva, ¿no? Y seguimos buscando nuevas imágenes y discursos inexplorados para el campo desde la creación artística, desde el comisariado, desde la utopía, desde la fantasía, desde la ficción y la especulación, y no tanto desde los idearios políticos de los que dispone Occidente, sino desde el hacer, desde el proceso. También desde la creación, tanto conceptual como material. La segunda pata del proyecto, que es muy importante, es el juego. Como he dicho antes, Zprogi se parece mucho a un campamento de verano y a veces, pues, se generan relaciones intensas, vínculos que se parecen mucho, pues, a esa cosa del campamento de verano, ¿no? De los niños. Entonces, como que Zprogi se da mucho al juego, a estar en la calle, y nosotros también proponemos siempre mucho o intentamos como incubar mucho ese mood, ese ambiente. No sé, creo que generar un espacio seguro para todos y la hospitalidad hace también que la gente se relaje, y ahí es donde aflora el niño interior y las ganas de jugar y de compartir y de hacer un poco el loco y el tonto y salirse de las formalidades de la vida adulta. Cuando paso por tu puerta, paro la puerta, y el macho le contesta, cuchichi, cuchichi, cuchichi, cuchichi, cuchichi, cuchichi, y a la madre me canta la perdida. Y por último, hablaba también de la utopía, ¿no? Bueno, Zprogi no deja de ser un proyecto que se enmarca en una genealogía de experiencias de artistas que se trasladan al campo, ¿no? Como de forma temporal o permanente, pero en busca de un espacio en el que crear. Es decir, esto no es nada nuevo, podríamos decir incluso que se trata de un fenómeno cultural occidental, ¿no? Que empieza con la revolución industrial y con ese malestar por las condiciones de vida de la ciudad, por la precariedad, la insalubridad, y también en paralelo a un distanciamiento con la naturaleza, ¿no? Toda esta genealogía de prácticas de vida y prácticas productivas en el campo entronca también con ideas de, como lo pastoral o ideas como la vuelta al campo, ideas del buen vivir, del paraíso, del país de Jauja. En definitiva, con toda una serie de imágenes que responden a como a un impulso utópico que se relaciona siempre con la creación artística. Lo que hacemos nosotros, repito, no es nada nuevo y quizás lo que es un poco más innovador es nuestro enfoque, que es nuestro por eso también hablábamos de proyecto artístico, ¿no? Porque al final es nuestra forma de hacer. Y Ezprobi para mí también en sí mismo representa una utopía, un buen lugar, que es a la vez un no lugar, que eso es lo que significa, o de ahí es donde viene la palabra utopía, ¿no? Del griego utopos, o que es no lugar, o eutopos, que es buen lugar. Y que es paradójico, ¿no? Porque es un lugar inalcanzable, porque es un lugar que no existe, aunque a la vez es el lugar deseable. Y ese no lugar o ese buen lugar para mí, esa utopía, es un lugar donde hay tiempo para crear, para hacer lo que quieras. Donde puedes relacionarte con gente con la que compartes intereses, pero que lo haces en el campo, no en una ciudad. Es un lugar donde puedes jugar como un niño o hacer cosas que se te han olvidado que hacías o que podías hacer y que ya no haces. Es un lugar en el que no hay juicios, en el que todas las personas son muy diferentes y únicas y pueden expresar su forma única de ser. Y para mí Ezprobi es un poco todo eso. El Ezprobi real obviamente no es así. Es decir, esta utopía no es la realidad de Ezprobi, no es la realidad del campo y el proyecto se enfrenta continuamente a ello, ¿no? Como he dicho antes, nuestro proyecto genera unas condiciones, es una burbuja, es un espacio aparte del resto del territorio, del resto del mundo. Es un espacio cerrado sobre sí mismo que nosotros construimos de forma autónoma y temporal. Y Ezprobi, pues, es una utopía, es una fantasía. Sobre todo para nosotros es como una dirección, como Ezprobi nos ayuda como a dirigirnos hacia ese buen lugar. Aunque nunca podrá conseguirse, porque de eso va la utopía, precisamente. Creo que es un buen final, ¿no? Podcast para Centro Uarte.